Se llama Beautiful y ellos son tan biónica. Vamos a elegir una más de sus canciones porque encontramos una que tiene y mucho que ver con días como el de hoy, con los domingos, de su trabajo obsesionario en este domingo en la Nacional Rock. Los Corol, compartimos a Tan Biónica y esta canción que se llama, atención, ¿cómo se llama esta canción? Dominguicidio. ¿Qué pasó anoche? No sé. ¿Qué pasó anoche? No sé. Mi alma hizo las valijas y se fue. Mi alma hizo las valijas y se fue. La lluvia ácida y el frío cínico. Las hojas muertas y mi delirio. Y cuando vos no estás, se siente fuerte. Desespero por volver a verte. Ando metido en un domingo delirante. Amanecido, loco en este desastre. Y escucho voces que me dicen andate. Y a donde vaya siempre voy a llevarme. Está tu día la conciencia que perdí. Esta guerra contra mí, atormentados sin paciencia ni fe. Mi alma pisó las valijas y se fue. ¿Qué pasó anoche? Iba a terminar así. Ando metido en un domingo delirante. Amanecido, loco en este desastre. Y escucho voces que me dicen andate. Y a donde vaya siempre voy a llevarme. Está aturdida la conciencia que perdí. Anoche, no sé. Ando metido en un domingo delirante. Amanecido, loco en este desastre. Y escucho voces que me dicen andate. Y a donde vaya, siempre voy a llevarme. La banda se llama Tan Biónica y este tema era Dominguicidio Para este domingo, esperemos que no sean muchos, pero algún dominguicidio puede llegar a haber, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasará en unas horas nada más en el Monumental cuando se defina esta etapa, ¿no? La promoción, la vuelta entre River Plate y Belgrano de Córdoba. Una semana también marcada por las novedades en la contienda electoral y que tiene un eje muy interesante aquí en la ciudad de Buenos Aires. Todas las declaraciones que uno escucha, no seamos ingenuos, de parte de los políticos suelen ser declaraciones de políticos en campaña. Vos sabés que hoy se está jugando esta definición entre River y Belgrano de Córdoba. Y dos políticos que están en las veredas futbolísticas opuestas, tanto a River como a Belgrano de Córdoba, dijeron que van a hinchar por sus opuestos, el de Boca que hincha por River y el de Talleres que hincha por Belgrano de Córdoba. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente de Boca Juniors, dijo en Radio Mitre que esta vez y en este partido va a hinchar por River, ¿eh? ¿No lo podés creer? Créelo. ¿Vas a hinchar por Belgrano de Córdoba, no? No. ¿Cómo no? De ninguna manera. Estás cuidando los votos de los hinchas de River. No. Yo no. Más allá que, obviamente, como todo hincha de Boca, así que estén en este trance, me parece divertido, pero yo estoy totalmente en contra, aunque se vayan a la B. No. Si nos queda Boca sin River, River sin Boca no existe. O sea, no puedes quedarte sin clásico. No sé, para mí. Tuve una discusión con hincha de otro equipo que decía que le encantaba ya la B, pero ustedes no eran los de Newell's y tan contentos de no tenerlo central. No, para mí el fútbol existe así, en términos de rivalidades. Y si no tenés el clásico para jugar, la verdad que no está bueno. Estaban todos los hinchas de San Lorenzo en la Plaza Boedo. Le preguntaba también a los hinchas de San Lorenzo si estaban contentos de vaya Huracán. Y la mitad decía que no. Y claro, porque vos querés jugar clásico, si no, de golpe está bien, caso Huracán pues, no asciende por varios años y se va a la B. River uno supone que va a ascender rápido si se puede, pero la verdad a mí me dio mucho su momento esperado todo el año el Boca River. O sea, hinchas por River. Sí, yo voy a hinchar por River, claro. Sí, yo voy a hinchar por River. Ah, eso es un título, ¿eh? Que ganen en el último minuto, ¿no? O sea, que no, que pero que ganen. Ahí estaba dominguicidio o sincericidio, no sé, o tal vez la campaña, o tal vez Durán Barba le dijo, ojo, tenés que decir que gane River, Mauricio, que eso suma muchos votos, acordate que hay un afiche que dice, vos sos bienvenido y hay un hincha de River, no te lo podés perder, y así anda ahí Macri hinchando por River. Y del otro lado, un hincha, confeso, de Talleres de Córdoba, fanático, dijo, no, voy a hinchar por Belgrano de Córdoba, ¿saben por qué? Porque odio a los porteños. Y uno se acuerda cuando Luis de Lía dijo aquello en el contexto de Fernando Peña, ¿no? Odio a los blancos y aquella recordada frase que después se convirtió en remera, en rington. No sé si la que dijo Luis Juez, esa de odio a los porteños, tendrá destino de rington, pero que la dijo, la dijo. Está claro que soy un pecho frío declarado, pero yo lo odio a los porteños. La verdad que hoy, la verdad, le hablo desde la más absoluta sinceridad. Belgrano nuestro archirrival, no hemos amargado, sino las cosas que me dicen a mí, las cosas que me gritan en la calle, estas últimas 72 horas, no hincha de Belgrano, yo vivo a 10 cuadras de cancha de Belgrano, las cosas que me gritaban anoche en la puerta de mi casa. Soy cordobés, hasta el vino y la joda, y lo tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy canta Córdoba. Buen Jardín Espinosa, Talleres, tú lo ves. Y si querés, yo te llevo para el verde. ¿Dónde están los celestes? Mi pirata cordobés. Bueno, no es que nos equivocamos de radio. Ahí estaba sonando Rodrigo porque tiene que ver con lo que decía Juez, del ser cordobés esta canción. Pero además se cumplieron el 24, el viernes, 11 años del accidente en el cual murió Rodrigo, un emblema, ¿no?, de buena parte de nuestra cultura popular. Y en esta canción, Rodrigo, hincha confeso también de Belgrano de Córdoba, hace mención al pirata cordobés en cuyo arco, bueno, milita a su primo hermano, ¿no? Porque ustedes saben que Olave es el apellido de la madre, Beatriz Olave, la mamá de Rodrigo, es la tía de... el arquero Olave de Belgrano de Córdoba, que si se fijan, quienes no lo hayan notado aún, desde entonces usa en su remera estampada la imagen del potro, Rodrigo. En la mañana del domingo estamos en Nacional Rock, somos los Corol. Durante 2 horas cada domingo nos despertamos o tratamos de dormirnos con buena música, con humor, con actualidad, con lo que pasó, con lo que pasa y con lo que va a pasar. Y ahora lo que va a pasar aquí en la radio, en la Nacional Rock, es justamente eso. Música, rock, Nacional Rock, rock nacional. ¿Querés eso? Tenés eso. Venga la música de Nacional Rock.